dice mano para arriba. Yo se juega. Una charanga banera y mandolín y tu rabuco, mira, que metes mucho. Buenas noches, mi gente. ¿Cómo se siente? Oye, no sé tú, pero yo estoy a punto de caramelo. Oye, estoy a punto de caramelo. No sé tú, pero yo dice, no sé tú, pero yo estoy a punto de caramelo. Oye, estoy a punto de caramelo y contigo yo me quedo, dice, no sé tú, pero yo estoy a punto de caramelo. Estoy a punto de caramelo, con la charanga yo me quedo, dice, no sé tú, pero yo estoy a punto de caramelo. Paro para arriba y una sola palabra. Estoy a punto de caramelo. A punto de caramelo. Para mí lo cucu. ¡Papa! No sé tú, pero yo estoy a punto de caramelo. Mira cómo me mecha, como mira cómo chupa la metoncha. Conmigo no quiero vaya. Pero no sé tú, pero yo estoy a punto de caramelo. Llegó la música cubana. Chao. Hasta mañana. Llegó la música cubana. Oye, hasta mañana. Llegó la música cubana. Oye, hasta mañana. Llegó la música cubana. Oye, hasta mañana.